llevo torta. Que se mamen uno, lo que piensan a mí no me importa. Siempre ando ready con mi torta. Lo mío es el bellaqueo. Me quedé sin culeteo, teo, teo, teo. Me quedé sin culeteo, teo, teo, teo. Esto se baila con la gata bien pegado, bien pegado, bien pegado. Siente la azota y la azota, vamos a azotar, azotar. Con la gata bien pegado, bien pegado, bien pegado. Siente la azota y la azota, vamos a azotar, azotar. Activen los motores. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. To, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. To, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to. Giorgi. Sí, pa.